11 de la mañana, 33 minutos, la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, 3 grados. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, seguimos con más inquietudes de vecinas, de vecinos de San Martín de los Andes. También tiene que ver con otro sector de nuestra localidad que tiene que ver con también la accesibilidad, los impuestos y ver qué es lo que está pasando. Nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con dos vecinas, Liliana Mac y Daniel Agüero, integrantes del Foro en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de San Martín de los Andes. Hola, muy buenos días vecinas, Laura y Adriano, los saludamos. Hola, buen día, yo soy Liliana, buen día Adriano, buen día Laura, buen día audiencia. Contale. Hola, soy Daniel. Y bueno, acá esperando esta entrevista. Está bueno, está bueno. Alegría muy grande. Más que nada es charlar, acomodémonos porque somos muchos en los micrófonos. Pero por eso, ustedes están pidiéndole a la municipalidad algo, ¿por qué no le cuentan a los vecinos qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, muy bien. En primer lugar, les quiero contar que yo soy una persona con discapacidad, ya hace 53 años, y bueno, tengo un gran recorrido en este tema sobre la discapacidad. Y bueno, el tema que, el de hoy, es que hay leyes nacionales, ¿no?, como la ley 22.431 y la ley 24.901, que permiten a las personas con discapacidad ejercer derechos. Uh-huh. Y hay un derecho que es no pagar tasas municipales. Pero esto depende de cada municipio. Este derecho actualmente es ejercido por personas con discapacidad en Neuquén Capital, ya hace más de 20 años, por vecinos y vecinas con discapacidad en Plotier, Epicún Leufú, en Piedra del Águila, que son algunas de las localidades de Neuquén, pero también en todo el país. Nosotros lo que estamos solicitando al Consejo Deliberante que resuelva mediante ordenanza municipal el desgravamen de la tasa contributiva inmobiliaria. Eso es lo que conocemos como TCI, para personas que habiten hogares con discapacidad. Hay que tener en cuenta que hay personas con discapacidad que no tienen pensiones no contributivas. Hay algunas que sí la tienen. No todas las personas con discapacidad tienen pensión no contributiva. La pensión contributiva en este momento es de 31.000 pesos, con lo cual es imposible adquirir una casa, comprar una casa, es imposible alquilar, es imposible comer con 31.000 pesos. Es imposible casi vivir, digo. ¿Cómo? Es casi imposible vivir con 31.000 pesos. Totalmente. Y aparte, una persona que quisiera sacar un crédito personal con 31.000 pesos tampoco se le da. Entonces, a veces se piensa que las personas con discapacidad, con solo tener el certificado único de discapacidad, se le abren muchas puertas. Uh-huh. Bueno, no es así. Por eso, como esto es un derecho, ¿no?, que está por ley, pero que las distintas municipalidades, a través del Consejo Deliberante, tienen que adherir, es que estamos solicitando firmas. Nosotros hicimos una nota para el Consejo Deliberante, pero solicitamos a la población que se acerque a firmar, solicitando de poder ejercer de este derecho. Uh-huh. Y esta nota es física, digo, ¿se puede ir a firmar en algún lugar o son notas a través de un drive? No, son notas físicas. Uh-huh, Bien, bien. La para ir a usanza. Ahí en está. En este momento bien. Hay puentes de luz, hay una nota que cualquier vecino puede firmar. Uh-huh. Cualquier persona que adhiera a que el municipio trate y desgrave esta tasa uh-huh. para las personas en favor de las personas con discapacidad. Hay en la Escuela Especial 8, uh-huh. En Puentes de Luz, habiendo caminos, en la inmobiliaria de Daniel Ferraro, sobre la calle Villegas, uh-huh. 851. Uh-huh. Bien. Y bueno, la verdad es que yo les agradezco muchísimo este espacio radial porque hay muy poca gente que sabe o que estudia la ley o que sabe de los derechos que tenemos las uh-huh. personas con discapacidad. Y muchas veces, por desconocimiento también, no se ejerce, no es efectivo. Claro, ni el reclamo. Esto también tiene que ver con un certificado único de discapacidad. Por ejemplo, entre los derechos, y para resaltarlo, que, por ejemplo, viajar gratis en el transporte público nacional de corta, media y larga distancia. ¿Esto se hace efectivo en San Martín de los Andes? ¿Tienen información de si esto se aplica en la empresa de transporte urbano de pasajeros? En el Expreso de los Andes, sí. Uh-huh. El tema es que los vehículos no son de fácil acceso, ¿no? Claro. Por los escalones que tienen, uh-huh. por la falta de espacio para una persona con silla de ruedas, uh-huh. Porque los vecinos entiendan que los primeros asientos o algún asiento, alguna persona con discapacidad se pueda sentar. El tema de la discapacidad no es solamente la silla de ruedas, uh-huh. también son las personas con ciegas, ¿no? O con disminución visual severa. Uh-huh. También las personas que fueron operadas como trasplantadas, ¿no? Uh-huh. Que vos podés ver a una persona bien, pero no sabés que tiene un trasplante interno. Entonces uh-huh. esas personas también tienen el certificado único de discapacidad y tienen estos derechos. Uh-huh. El tema cognitivo también. Muchas personas con discapacidad necesitan de un acompañante. También. Uh-huh. Y muchas sí. veces el acompañante, por ejemplo, la persona con discapacidad se sienta y el acompañante va parado porque no le dan el espacio, no le ceden el asiento contiguo uh-huh. a la persona uh-huh. que va con discapacidad. Son una serie de... yo creo que nos falta mucho recorrido para ser una población madura uh-huh. en donde podamos ver al otro diferente y no vulnerarlo de alguna manera. Sí, me estoy imaginando las mañanas, por ejemplo, en el traslado de vecinos y vecinas dentro del transporte público de pasajeros con los colectivos abarrotados, sobre todo los que vienen para el centro. Digo, falta calidad de transporte, calidad de vida. Imagino una persona con disminución visual, espera otro colectivo, se pasa rato, no viene ninguno hacia el centro. Digo, es todo una cosa que se da en el transporte público de pasajeros, más allá de que estén señalizados los lugares y que internamente no se pueda subir, ¿no? Por esto, y también es importante lo de las rampas, teniendo en cuenta que dentro del contrato de transporte urbano de pasajeros está contemplado y debe estar contemplado, porque así lo marcan las leyes nacionales, colectivos adaptados con rampas, que creo que en San Martín estuvieron en los primeros meses cuando llegó Expreso Los Andes, y después de vez en cuando vemos alguno, pero que es como repuesto de otro que se rompió, ¿no? Sí. Y también los lugares para estacionar. Ah, mira, también. Uh-huh. Hay permanentemente esto que no se cumple. Uno llega a una farmacia o qué sé yo, y el lugar de discapacidad está ocupado por cualquier persona, y bueno, y uno no puede bajar ahí, en la farmacia, por ejemplo. Bien, sí, en cuanto a este tema, es la verdad que bastante amplio, porque la señora Rebolledo sacó los carteles de los dársenas para los vehículos con personas con discapacidad para el estacionamiento, entonces se redujo un montón, no se volvieron a pintar esas dársenas. Claro, eso te iba a preguntar. En diciembre del año pasado se pintaron algunas dársenas con pintura que parece témpera, porque ya se borraron, y se mal pintaron, salió la municipalidad a arreglar lo que se había hecho, una contratación directa. Que estamos consultando y preguntando cuánto se pagó por esa contratación directa. Bueno, pero no quiero ir a ese tema, quiero ir a este tema específico ahora, que es la solicitud al Consejo Deliberante, una solicitud que no es de este año, que años anteriores personas con discapacidad lo hicieron, y la verdad que no se trató, y nosotros queremos que este año se trate, y se trate el desgravamen de la tasa contributiva inmobiliaria. Es algo muy importante, necesario. No creo que la municipalidad, los consejos deliberantes de acá de San Martín de los Andes, nos quieran dejar, nos quieran que no dejarnos sin este derecho, ¿no? A diferencia, como sí bien lo hizo el buen ejemplo de Neuquén Capital. Y además quiero decir que dentro de la folletería del gobierno que hay acá en la provincia de Neuquén, se transmite este conocimiento, pero este conocimiento y este derecho no es aplicable en todos los municipios. En este municipio no se aplica. Si Neuquén Capital lo tiene hace 20 años, acá está atrasado mínimo 20 años. Y la ley tiene mucho más años. Así que este municipio hace más de 50 años que está atrasado en este derecho. Y quiero decir que acá en San Martín de los Andes somos más o menos 40.000 habitantes. Que estos 40.000 habitantes, 15.000 son el 15%, somos personas con discapacidad. Y si no nos ven en el centro, no es porque no existimos, es porque hay barreras arquitectónicas tan grandes, tan profundas, que hacen que no podamos circular. Por eso es que no nos ven. Pero estamos, existimos, consumimos y pagamos nuestros impuestos acá en San Martín de los Andes. Lo que nos falta es la otra parte, que el Consejo Deliberante sesione a favor de una ley y de un derecho. Vecinas, bueno, los datos que están dando son más que claros, y aparte hay algo que tiene que ver con que ni siquiera tiene que ver con la lógica. Por ejemplo, en Neuquén Capital hace 20 años que está esto vigente y acá no. Digo, los derechos que tienen que seguir conquistando, ¿no? Todas las personas con algún tipo de discapacidad. Pero es un poco peor porque, llegando a, como vos nombrabas, a la gestión anterior, en algún momento habían hecho una especie de encuentro para declarar también a San Martín como una especie de capital amigable, o capital que tenía que ver con la accesibilidad. Todo lo contrario es lo que estás diciendo. Y las personas con ceguera, por ejemplo, no tienen una vereda podotáctil para caminar en el centro. En Chacra 30, Chacra 28, ni hablar. Estacionamiento para las personas en esos sectores, ni hablar. Hay otros sectores que es cuestión voluntaria de los vecinos, que son muy amables, y pasa por una educación propia, ¿no? Pero en el centro se ve mucho más salvaje la situación. Hay personas ciegas acá en San Martín de los Andes. No las vemos porque no pueden circular, porque les faltan las veredas podotáctil, y se están haciendo muchas veredas nuevas en el centro. Se están haciendo y falta esto. Cuando decís eso, explicarle a los vecinos qué tiene que ver con este tipo de señalizaciones. Tiene que ver que las personas con cegueras puedan circular con, más o menos como en el medio de la vereda, sin chocarse contra la pared y sin chocarse contra los la cartelería, uh-huh. ¿no? Y puedan circular en el medio. Entonces se pone a la izquierda y a la derecha unas baldosas tipo vainilla. Uh-huh. Entonces la persona con ceguera sabe que está en el medio. Uh-huh. Y puede circular libremente, tranquilamente, con seguridad para su bienestar, para su vida. Otra de las cosas que les pasa a las personas con ceguera es que se chocan contra los árboles que no están bien podados, las ramas de los árboles, ¿no? Y entonces sufren de muchas lesiones uh-huh. por esos motivos. Por eso es tan importante tener las veredas podotáctiles. Sí. Y eso no hay ninguna. No, no, aparte la dificultad es que ya de por sí hay en invierno, que hay nieve y demás, sobre todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, el desplazamiento de todos y en particular de toda la población, que es muy grande, que tiene algún tipo de discapacidad. Cuando vos estabas, cuando estaban hablando de esta nota para presentar al Consejo Deliberante, ¿fueron, yo del desconocimiento les pregunto, fueron a la banca del vecino, la solicitaron en algún momento? Nuestra idea es pedirla una vez que tengamos firmas de estas notas que dejamos en estos lugares que ya mencionamos. En realidad también como difundirlo. Uh-huh. Es más, si ustedes tuvieran a bien y podemos dejar una nota en la radio. Sí, no hay ningún problema. No hay problema. ¿Sí? Uh-huh. Porque realmente, en mi caso, yo también tengo a mi hija con discapacidad y se nos hace cuesta arriba también juntar firmas o uh-huh. difundir una nota. No, está bien. Y de hecho, no solamente que está bien dejarla acá en la red, sino también dejarla en los barrios, porque como decís vos, hay determinada infraestructura que es mínima, si existe, pero es solamente en el centro. Cuando vos vas a los barrios, es totalmente inexistente. Es inexistente, las veredas son... En muchos lugares hay canales para tomar el colectivo y no hay, digamos... Nada de protección. No se contempla la posibilidad de que haya gente con determinados problemas, ¿no? para desplazarse. Por eso es que hay poquísima gente que usa el transporte. El transporte urbano, uh-huh. Ni hablar de, bueno, si uno tiene que hacer algo en otro lugar y acceder a un pasaje para... no sé, a Neuquén Capital o a Buenos Aires, mucho más difícil. Uh-huh. Bueno, eso siempre es muy, muy difícil. Hay que hacer muchos trámites, está sujeto a espacio, no se puede pedir en temporada. O sea que no pueden viajar en temporada. Claro. No les puede surgir una emergencia en temporada porque es temporada, porque por ejemplo. No se puede. Qué bárbaro. Hay un cupo también por vehículo, que creo que es un pasaje. Y se te llena de discapacitados el pasaje, es un bajón, digamos todo. No, digo, es una broma de muy mal gusto. Escúchame. Pero es verdad. Sí, claro, digo, porque una cosa es que haya una política de invisibilización, ¿no? De una parte importante de la población, y si no fuera tan importante también, ¿no? Es muy complicado. Y también yo creo que lo que hablaba de madurez social, porque este pueblo está en ebullición, en crecimiento. Estaría buenísimo que tuviéramos en cuenta todo lo que se construye, ya con otras normas arquitectónicas, con otros espacios para circular, para una silla, para una persona que tenga disminución motora o visual o lo que sea, es para todos, o sea, todos después disfrutamos de una vereda mejor. Uh-huh. Es no así. Es que solamente uh-huh. es para, o sea, la accesibilidad nos hace bien a todos, y planificar los espacios urbanos y de circulación teniendo en cuenta flujo de personas y un espacio más amable, hace que después todo se disfrute más. Vivimos en un lugar hermoso, es un paraíso, y tenemos que cuidarlo de esa manera. Uh-huh. No pensarlo solamente como, vivimos acá, es un recurso de, digamos, de explotación turística. Es que vivimos acá es como una como nosotros vivimos. Claro, vivimos acá de forma permanente y podemos acoger a muchísimos turistas y que se sientan bien, porque también las personas con discapacidad vienen de visita y tantas veces no pueden, no sé, uh-huh. acceder a un lugar a comer o a no sé, a un bar o lo que sé yo, porque no hay un baño. O incluso acceder, apropiado. O incluso acceder al lago, a distintos otros lugares también, ¿no? O sea, pensar en un turismo justamente inclusivo, un turismo absolutamente para todos, pero aunque sea, empecemos pensando en los vecinos, ¿no? Y que también vamos a estar pensando en la demás gente que nos viene a ver. Sí, sí, eso sería muy bueno de ver que si mejoramos la forma de organización en la ciudad, el pueblo, uh-huh. y lo hacemos amable para todas las personas que vivimos acá, va a ser amable para todas las personas que nos visitan. Por lo tanto, sí vamos a poder decir que somos una ciudad inclusiva y que somos, digamos, podemos acoger a un turismo amplio. Uh-huh, uh-huh. Liliana, Daniel, esperamos la nota, así la podemos tener acá por la radio, y también que firmen vecinos y vecinas que se puedan llegar a pasar por acá, que estén escuchando la radio y dicen, bueno, voy a pasar en algún momento, así que demos esos pasos que tienen que ver con una, por un lado, la accesibilidad y la proyección de San Martín de los Andes, y se nos está ocurriendo también el COPE, el Consejo de Planificación Estratégica de San Martín de los Andes, que, como bien dice su nombre, tiene que ver con la planificación y a futuro con el desarrollo de este lugar, cómo se desarrolla, y la inclusión y la accesibilidad deberían ser los ejes a futuro, ya deberían estar, pero digo, en el crecimiento sanmartinense, por un lado, y por otro lado también esto que tiene que ver con el TCI, el impuesto municipal, para que sea contemplado en el Consejo Deliberante. No sé si queda algo más que quieran agregar, que quieran acotar, Liliana y Daniel. Sí, yo quiero agregar que nosotros tenemos una real preocupación por las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, uh-huh. de las cuales no tenemos mucho conocimiento de dónde viven, quiénes son y cuáles son sus necesidades, y si ellos conocen cuáles son sus derechos, sobre todo para, bueno, ellos puedan ejercerlos, o si no los ejercen, poderlos reclamar. Uh-huh. Realmente necesitamos y deseamos mucho comunicarnos con ellos. Yo puedo dejar mi número de teléfono, y bueno, lo dejo ahí en la radio para que aquella persona que se quiera comunicar con este foro en defensa uh-huh. de los derechos de las personas con discapacidad de San Martín de los Andes, así lo puedan hacer. Pero yo tengo especial preocupación por las personas que viven en zonas rurales. Bien, ahí entonces establecemos contacto y cualquier cosa también hacemos de nexo para que puedan llegar a juntarse o tener este conocimiento. Liliana, Daniel, les agradecemos todo este panorama que nos han contado porque tiene que ver con, precisamente con la visibilización de estas problemáticas que no están siendo tenidas en cuenta en San Martín de los Andes y somos parte de esta localidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, este espacio para nosotros es la posibilidad justamente de mostrarnos un poco. Uh-huh. Bien. Gracias, Adriana. Gracias, Laura. Gracias, audiencia. Próximamente llevamos la nota, cuando tengamos nafta, hasta la radio. Bien, buenísimo. Quedamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, la comunicación era con las vecinas Liliana Mac y Daniel Agüero, integrantes del foro en defensa de los derechos de las personas con discapacidad de San Martín de los Andes. Bueno, el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de impedimento, sobre todo en lo que tiene que ver con el traslado para llegar a para moverse en San Martín.